percepción alterada, ilusiones ópticas, reacciones lentas, sueño repentino, distracción. Drogas y alcohol añaden estas prestaciones a tu vehículo porque afectan a su parte más importante, tu cerebro. No conduzcas bajo sus efectos. A tu lado vamos todos. Gobierno de España. La Tegua Radio, més viva que mai. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Uno, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for. The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, felices fiestas, feliz Navidad a todos los oyentes de Radio Municipal de Manises y de Vértigo Radio. Nos estáis escuchando en el 105.7 de la FM y también a través de internet. Si oís por ahí ruiditos, es al Leo que está abriendo la botella de cava. Ahí está. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Leo! Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Oscar Puchade, buenas tardes. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Un beso! Carlos Miralles. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y Rauquello, buenas tardes. Muy buenas. También tenemos a Orlando, que ha venido a acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos al último programa del año, ¿eh? Que volveremos en enero. Es el programa número 13. 13 12 sí. Más 1. Hoy 26 de diciembre, día de San Esteban. Pendientes de Twitter por si bueno aparece por las carreras de caballos. Y seguimos siendo pobres. Y aquí estamos. Tenemos a nuestro amigo Pau en los controles, fanático de Mourinho. Por poco tiempo ya, creo. Y bueno, hoy un programa pues completo. Vamos a tener una entrevista con Maika, que bueno, a todos la conoceréis porque ha sido una de las finalistas de La Voz y luego pues es súper fan de U2. Lo demostró en la gala final, haciendo esa versión de With or Without You. La ganadora moral. Sí. Y explica un poco también, explicaremos qué es La Voz, porque mucha gente no se oye en Sudamérica. Exactamente. Aunque tengo hay constancia ahí, de que desde sí. Sudamérica pues también siguen el programa y hay muchos seguidores de Maika pues que están también esperando a ver y escuchar sobre todo a Maika en el programa de hoy, pues hablando de U2 y bueno, del futuro, ¿no? Que va a hacer después del programa. Luego tendremos conexión con Chile para hablar de Jesucristo. Muy bien. No pongáis serios. U2... tiene no, su vertiente no, cristiana. No tiene nada que ver, bueno, ya hemos hablado aquí de ellos, si recordáis, en YouTube and the Others con el grupo POD. Que estuvimos hablando de una vertiente del grupo cristiano, también influenciados por U2, ¿no? O sea que U2 tiene mucho que ver con el cristianismo, con Jesucristo. No, está claro. Lo decía pues un poco ahí, pues Jesucristo, pues sí. Y U2 hizo una canción de Jesucristo. Uh-huh. Por no hablar de todas las canciones relacionadas con la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. No nos vamos a enrollar más. Acabaremos el programa hablando del concierto del 12 del 12 del 12, que bueno, podíamos estar mucho más programas, sí. Y más que le dedicaríamos si hubiera ido Bono y hubiera ido U2, sí, a cantar. Pero bueno, y bueno, la agenda con Bonopol, con los últimos conciertos del año. Ya acaba, ¿verdad? Y empezamos ya pues con las noticias, pues otra vez recordando esa noche buena en Dublín, que habrá que ir algún año, ¿no? A vivir la noche buena en Dublín. Uh-huh. En fin. Pues nada, esto en los próximos minutos. Seguro que cuando vayamos no va bueno. Ya, por eso no vamos, ¿no? Porque seremos gafes y no saldrá a cantar bien, chicos. Pues nada, bienvenidos a Vértigo Radio. Comenzamos con las noticias. Con las noticias, que ha habido noticias navideñas. Pues sí, es lo que se esperaba, ¿no? De estos días en Dublín, y parece que al final se ha llevado a cabo, pero lo hablaremos en unos minutos. Sí, sí. Primero vamos con el lanzamiento de algo nuevo, U2. Uy, sí. Ilusión. No, estamos hablando de el lanzamiento, entre comillas, Leo se ríe, pero tiene razón en reírse. ¿Os acordáis del el 28 que, es pasado mañana? Pasado mañana es el día de los inocentes, aviso a Sudamérica, que siempre caen. Se va a estar inocente. No digas nada. Udo se retira, sí. Bueno, estaba diciendo que Electric Burma, el concierto homenaje a Aung San Suu Kyi que tuvo lugar en Dublín el pasado mes de junio. Pues va a ser estrenado un documental. Un documental primero el día 27, será estrenado en la radio y televisión irlandesa. O sea, mañana por la tarde, por la noche. Mañana, ahí estamos para ver cómo. Intentaremos ahí deciros como la forma de poder ver el canal irlandés por internet. Genial. Porque creo que lo tienen capado para fuera de Irlanda. Pero bueno, siempre habrá algún truco. Sí. Y luego lo bueno de esto es que será lanzado en DVD. Y en Blu-ray. Alta calidad. ¿Vais a salir hermosismos? Pues no lo sé si saldremos, pero hay que decir que esa actuación, no es porque estuviéramos allí, fue impresionante. Damian Rice con Bono, la verdad es que lo clavaron, fue espectacular. El Borgais Theater estaba a reventar y un silencio espectacular. Y tenerlos ahí unos metros y con la calidad del teatro y de la acústica, oír la voz de Bono con todo lujo de detalles es algo pues alucinante. Por favor, ¿puedes continuar con las noticias? Gracias. Un babero. Pues no lo digo porque vamos a disfrutarlo en Blu-ray, sí. Que va a estar muy chulo. Sí. Y yo me quedo también con nada como lo original. Ver a la gran dama aparecer, tantas veces nombrada por U2 durante la gira 360, y verla aparecer en persona y verla con Bono. O sea, era un momento para los fans, pues. Y para Bono, Y para Bono, la verdad es que muy emocionado. Así nos lo dijo aquí a Vértigo Radio cuando lo entrevistamos, sí. Que iba a ser un día histórico. Y así fue. Estaba tan emocionado que se fueron a celebrarlo casi toda la banda. Bueno, Larry, que por ahí está perdido, pues se fueron a la cena de Navidad. Sí, bueno, ya no sabemos cuántas habrán tenido, porque unos días antes estuvieron, recordemos, con Jamie Nancy y los Boys, que hablamos con ellos la semana pasada. Mm-hmm. Ya estuvieron celebrando una cena de Navidad y luego el cumpleaños de Sharon Blankson, la estilista de U2. Correcto. Y esto fue en el al lado de Hanover Quay, de Hanover aquí en el Gran Canal Docks, de Harry. Harry es el dueño del Point Depot, del lugar que hay al lado de casi nada de Hanover Quay, sí, exacto, medio, la medio. Nave que hay al lado de Hanover Quay la que pone un 9 ahí en grande, esa es del amigo este también. Y luego aparte, pues en fin, todos los negocios que tendrá, y bueno, pues montaron ahí la cena de Navidad número X, ¿no? Y tenéis 10 segundos para opinar del pelo de Adam Clayton. Señora Dufay. Muy largo. Camila Parker. ¿Llevaba peluca? Ha puesto dos en el enchufe. 8, 9, 10. Vale, gracias. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Permanente la señora Pepis. Bueno, hay que decir que. Bueno, lleva el pelo un poco más largo, pero. ¿Un poco más largo, Javi? Sí, nuestros amigos de dos chiles se lo han puesto de avatar en el Twitter también. Es la caña. Bueno, pero pasa que hacía mucho viento y, claro, las fotos le pillaron ahí con el peluquín para arriba. Ahí. Es que estuvo viendo la revista Lola, la duquesa de Alba, dijo: yo no sé cómo está señora. En fin, bueno, pues eso. Que estuvieron bueno, ahí. Que se lo corte o que se lo peine un poco para el nuevo disco. Y bueno, están de vacaciones también. Estuvieron de cena y bueno. Y ahí, bueno, pues, el que nos faltó fue Larry, por si había alguna duda. El que faltó. Le pillaba mal, ¿no? No lo sé. El tema. Estaría rodando en la película. En fin, la verdad es que es curioso que fueran todos y. Está toda. O a lo mejor se escondió y entró por otra puerta, que también puede ser. Puede ser. Sí, bueno, es increíble. Este amigo Larry. Menos mal que toca bien la batería, ¿eh? Porque si no. Bueno, y van saliendo, aunque ya tenemos las 15 canciones que forman parte del regalito de The Edge, del From the Ground Up. Ha salido un bonus track en U2.com, una canción, Angel of Harlem. Que pensábamos que era de Barcelona, pero que es de París. De París. ¿Y qué os parece si la escuchamos? Aparte, con snippet de recuerdo a Michael Jackson. Porque recientemente falleció, sí, en el 2009. Aquí tenemos Angel of Harlem desde París. Tonight, we dedicate to Michael Jackson. It was a cold and wet December day. We touched the ground at JFK. Snow's melting all around. BLS, I heard the sound of the angel. New York, like a Christmas tree. Tonight, this city belongs to me. Angel. So long, this love won't let me go. So long, Angel of Harlem, Angel of Harlem. Birdland on 53, street sounds like a symphony. John Coltrane and a love supreme. And she's got to be an angel. Lady Day got a diamond eye. She sees the truth behind the lies. An angel. So sings, eyes swollen like a bee sting, blinded, you lost your way, on the side streets in the alleyway, like a star exploding in the night, falling in the city in broad daylight, an angel in double shoes, salvation in the blues, you never looked like no angel. Don't stop till you get enough. Keep up. We're the first. Don't stop. Don't stop till you get enough. Keep up. We're the first. Don't stop. Don't stop till you get enough. Keep up. We're the first. Don't stop. Don't stop till you get enough. Ahí teníamos a uno con el falsete. Diez le está cogiendo de los huevos. ya no llega, entonces necesita ayuda. La verdad es que precioso el homenaje que hizo U2 en el 2009, después de la muerte de Michael Jackson, en esos primeros conciertos de la gira. Y bueno, empezaron a hacer el snippet la primera noche en Barcelona, en el Camp Nou. Y bueno, pero duró en la cola. ¿Eh? Que nos enteramos en exacto, cola, sí. Esperando que salieran de los ensayos. De hecho, se comentaba incluso que Bono se había ido a Estados Unidos al entierro. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que faltaban dos días para el concierto. Sí. Pero bueno, obviamente no. La forma de hacer el tributo fue de esa forma. Y bueno, seguimos con las noticias. Y bueno, la gente que ve televisión aquí en España, que sigue Telecinco, pues ha podido estar viendo todos los miércoles un programa llamado La Voz, donde, bueno, pues distintos cantantes españoles, pues y bueno, también había extranjeros, cantaban y participaban en un programa. Y la suerte que han tenido es que no coincidían con nosotros en horario, porque si no... Claro, sí. Veían Vértigo Radio, escuchaban Vértigo Radio y luego se iban a ver La Voz. Y luego La Voz. Bueno, pues si habéis seguido el programa, había una chica llamada Maika, que, bueno, pues con una voz espectacular, que prácticamente desde el principio pues fue una de las favoritas. Y bueno, conforme avanzaba el programa descubrimos que era seguidora de U2 y bueno, de hecho la podíamos ver con la camiseta de Joshua. Joshua 3, sí, sí. Y qué bonito álbum. Bueno, contactamos con ella por Twitter para darle ánimos y animarla para que tocara una canción de U2, pero ya llegó el último programa, la final, porque llegó a la final y estábamos atentos, ¿no? Por si cantaba alguna canción de U2. Y bueno, pues al final se despidió del programa haciendo esta magnífica versión de With or Without You. Vamos a escucharla. See the storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait. Light of fell down just a fade on a bed of nails. She makes me wait and wait without you, girl, with or without you. With or without you, teníamos el momento de Maika en la final de La Voz con esa versión de With or Without You. Y bueno, pues para poder disfrutar un poquito más de lo que fue esa gala y lo que ha sido el paso por el programa de La Voz, tenemos a Maika al otro lado del lío telefónico. Hola Maika, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Bueno, un placer que tenerte aquí en Vértigo Radio, en Radio Municipal de Manises, porque supongo que estarás ya un poco cansada, ¿no?, de recibir mensajes para entrar en programas, en no, atender... Es un placer hablar con vosotros, como fan de U2, es un placer muy grande que me habéis propuesto hablar con vosotros, así que estoy encantadísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos comentando With or Without You en la final y vamos, la verdad es que impecable. Siempre habrá gente que... Bueno, dentro del mundo de los fans hay gente que cuando ve alguna versión, no solamente la tuya, sino la de otros grupos, como que dice, madre mía, ya destroza la canción. Pero luego está el otro grupo de fans, de seguidores de U2 en este caso, que aman a la gente que hace los tributos y que valoran en España el esfuerzo de hacer esto. Exacto. Sí, y lo que pasa con la canción es que, a ver, el tono original al principio quedaba muy grave, entonces decidieron subirla un tono arriba y yo estaba un poco asustada porque, claro, el chillido de lobo me iba a costar, pero bueno, al final salió bien y nada, me quise despedir del programa cantando U2 y el programa me dejó hacerlo, así que yo súper feliz de haber paseado U2 por la tele de España, porque parece que es un grupo que no está, pero sí que está. Y bueno, así es, por así, eso es. Yo, así es. Sí, sí, yo me sentí muy feliz de que me dejaran cantarla. Hubiera cantado cualquier otra, pero bueno, al final optamos por el With or Without You, que es una de las más emblemáticas. Porque sí, había dudas, ¿no?, para que tocaras una canción de U2, ¿no?, en la final. Porque... Bueno, es que había muchas opciones. A ver, durante todo el programa, yo en los castings ya me presenté cantando I Still Haven't Found What I'm Looking For. Fue la primera canción que hice. Aparte de Coldplay, hice esta. Y bueno, en el casting ya siguiente de febrero también hice With or Without You a piano. Y yo siempre había puesto en mis preferencias cantar U2. Obviamente es un concurso de televisión, hay canciones que creo que son más televisivas, yo lo entiendo. Y bueno, optaron por Europe, Bryan Adams, Scorpions y tal. Pero bueno, en la final, ya era la final y habían barajado otras opciones. Pero bueno, yo le pedí al programa que me la dejaran ver en los ensayos a ver qué tal. Hablé con Melendi y Melendi me dijo que me salía genial. Y bueno, dijeron que aparte era una fecha muy emotiva para mí. Y era la última canción, así que me dejaron hacerla y yo se lo agradezco. Hombre, la verdad es que cuando terminó la canción yo, vamos, casi me emocioné del sentimiento que le pusiste a la canción. Y luego ya cuando comentaste que para ti significaba mucho por lo de tu padre, ya, bueno, ahí yo creo que la una gente... Piel de gallina a todos. Sí, sí, sí. ¿No se me está poniendo a mí ahora mismo también? Es que se notaba. Es una canción, a ver, yo siempre he sido fan de siempre, mis dos grupos siempre han sido U2 y Héroes del Silencio. Hombre, y en mi casa es lo que más se oía y, a ver, mi padre obviamente pues esa canción la conocía bastante y el Joshua Tree en mi casa sonaba mucho, entonces pues por eso decidí cantar eso también, para hacerlo en pequeño homenaje. El programa aceptó sin ningún problema, es una canción conocida, no pedí ningún imposible, la banda se la aprendió súper bien y la pudimos hacer sin problemas y yo feliz. Muy bien, Maika, si me permite, soy Oscar, quería hacerte hola, ¿qué tal? una pregunta, ¿hasta qué punto quién decide el tema de la canción? Supongo que el artista. Hombre, y luego ya los consenso, coaches, ¿no? Hubo un consenso mutuo. A ver, desde el primer momento, las audiciones a ciegas, pues tú ibas con una lista de canciones que habías hecho en los castings previos. Heaven de Bryan Adams era una de ellas. Decidieron que empezara con Heaven. Luego ellos te pedían una opinión, te pedían una lista de unas 20 canciones para ver por qué palo tirabas tú. Obviamente yo pues puse U2, Queen, Bon Jovi, Coldplay, Killers, Héroes, y ellos, Europe también estaba, la de Carrie, y ellos decidieron pues lo que era más televisivo. Algunas canciones como Scorpions o Aerosmith no estaban en mis preferencias, pero bueno, se acercaban a mi estilo, así que también genial, me barajaron poder a cantar Bryan Adams otra vez, cosa que dije yo que me parecía... Que a ver, que ya había cantado dos veces a Aerosmith, cantar a Bryan Adams otra vez me parecía que no, así que si había alguna queja, pues también intentaban quitártela. O sea, hubo canciones que yo sí que hubiera elegido, otras que no, pero que estaban en mi estilo. O sea, que fue un consenso mutuo entre dirección, Melendi y yo. No hubo nunca nada impuesto a la fuerza tampoco. Muy bien, ya imaginaba. Muy bien. Viendo en tu canal de YouTube, vemos que, bueno, en estos últimos años has estado cantando en algunos pubs de Salou, en Danny Boy, en Salou. Y hay vídeos de algunas de las actuaciones y, bueno, a lo mejor tienes 30 vídeos y gran parte de ellos son versiones de U2. Sí, porque yo empecé haciendo un tributo a U2 y Bon Jovi, porque era lo que en aquella época era el Vertigo Tour, cuando yo empecé, y claro, cuando un grupo famoso hace un tour, pues los ingleses están, si son internacionales, están muy metidos. Y era la época del Vertigo Tour y el año anterior había sido el de Los Highway de Bon Jovi. Entonces hacía pues dos canciones de U2 o de Bon Jovi, pues metía las más emblemáticas y era un show de una horita. Y a la gente le encantó. Luego, obviamente, ya empecé a cantar de todo. O sea, metía Queen, metía Coldplay, metía Los Killers, metía Scream, Snow Patrol, más bien grupos irlandeses. Pero U2 siempre, en mis dos horas de show, cuatro o cinco temas de U2 siempre caían. O sea, siempre han estado ahí. Bueno, hasta el punto de fan de U2, que tiene colgado en YouTube una versión de The Signs Are Coming, de la que hicieron U2 con Green Day. Wow. Sí. A ver, tiene Sometimes You Can Make It Around, One, obviamente, Angel of Harlem, sí. Y luego tienes tu favorita, que es Bad, ¿no? Bad es mi favorita, vale. Sí, para mí es la mejor. A ver, todas, pero Bad para mí tiene algo especial. Siempre, no sé por qué será, que Bad, para todos los fans de U2, tienes siempre un puntito más que las demás. Es que es como empieza la canción, como va increciendo, tiene algo especial. Lleva. Sí. Sentimiento. Y bueno, ¿y a ti desde cuándo te viene esta pasión por U2? Uy, yo era muy pequeña. Yo me acuerdo que tenía, que tenía yo 7, 8 años, que no, tengo mis tíos, tengo un tío que es 8 años mayor que yo, que era muy fan de U2, y una tía que también era fan de U2, y yo me acuerdo que tenía 7, 8 años que vi el vídeo de With or Without You, con Bono ahí con su chaleco y su coleta recogida. Yo era muy pequeña, y ya me empezaron a gustar ahí. Yo no tenía ni papá de inglés, pero aquel grupo empezó a llenarme, y fue el primer disco que yo oí, o sea, el Joshua Tree. Luego ya más mayor empecé a interesarme, claro, por ellos, pero desde bien pequeña, que me lo ponían en casa de mi abuela, vivían mis tíos, y desde siempre. U2. ¿Y has podido verlos en directo en algún concierto? Los vi, mira, el único concierto que los pude ver fue en la gira última en el 2009 aquí en Barcelona. Ajá. Fuimos a verlos porque, bueno, para pedir fiesta y tal, al final convencí al dueño de, mira, en fin, de Danny Boy. Fuimos con él y nos fuimos allí en mayo, fue fantástico, que mira, le hice un homenaje a Michael Jackson porque acababa de morir. Sí. Que cantó la de Angel of Harlem con el Man in the Mirror, y es la única vez que los he visto en directo, la única. Luego también sabemos que has estado en Dublín y sí, incluso has recorrido los lugares emblemáticos, ¿no? Es que fui a Dublín para hacer ver la ruta de U2. Yo fui a Dublín para ir a Hanover Quay, para ir a los muelles, para ir a todos los lados, sí, sí. Me fui a su casa, me fui a todos lados para ver, o sea, fui a ver Dublín porque es la ciudad de U2. ¿Qué te pareció la ciudad? Ah, muy, muy bonito. Aparte, yo como trabajo con irlandeses, pues también en el Clarence Hotel, o sea, en todos lados. Sí, bueno, si vas a Dublín y te pones a cantar allí, bueno, ya no solamente una de U2, sino porque en Dublín otra cosa no habrá, pero músicos y actuaciones, ahí también triunfarías. Sí, sí, bueno, yo trataba aquí en Salou, donde cantaba en pubs irlandeses, y claro, ellos son los que me decían, pero tú qué haces aquí, tienes que salir de aquí, y mira, lo de la voz fue cosa de mi primo, me apunté y ahora parece que, bueno, que a la gente le ha gustado lo que hago, he llegado a la mismísima final de Manos de Melendi, y bueno, a ver qué pasa ahora, yo voy a seguir adelante y lo que salga y ya está. Bueno, ¿qué sensación te llevaste al final? Porque bueno, dentro de la modestia, yo pienso que pensabas que podrías ganar el programa. ¿Cómo te sentiste al no conseguirlo? Yo estaba muy bien, digo, no conseguirlo, ¿no? Para mí, o sea, era un orgullo llegar al final. Mi objetivo ya simplemente era pasar las audiciones a ciegas y pensaba que se giraran los cuatro. Yo me sentí muy bien, yo iba ahí con la cabeza fría y pensando que yo estaba en la final, que yo era la ganadora del equipo Melendi, que en esa última actuación yo iba a disfrutar, que ya daba igual, o sea que sí, que había un ganador absoluto, como lo llaman ellos, y ya está, la gente decidió que fuera Rafa, Jorge, luego yo y el último Pau, pero que no, o sea, para mí no, o sea, ni mal ni bien, yo estaba súper orgullosa de llegar hasta ahí, hasta el mismísimo último programa, y yo súper feliz, ya lo dije luego en las entrevistas posteriores que me hicieron allí en el programa para la web, yo supuesto, estoy súper contenta. No, vamos. Deja de ser un concurso que al fin y al cabo es la gente la que gasta su dinero, claro. Y vota vía SMS y llamadas y demás, y bueno, ahí ya también es un poco lotería. Desde claro, luego. Es que los cuatro que llegamos éramos los favoritos de cada grupo. Yo había sido la favorita del grupo de Melendi cada semana, Jorge en el suyo, Rafa en el suyo y Pablo en el suyo. Sí, sí, o sea que sí, ya sí. Era ver qué porcentaje de los cuatro era el más elevado. Claro. Así que para mí yo estoy súper contenta y a Melendi las mil gracias que le he dado siempre porque yo fui su favorita y me llevó hasta el final entre él y el público. Así que yo súper feliz. Bueno, ¿y qué previsiones hay de futuro? Bueno, pues ahora a ver qué pasa. Estamos en Navidad, obviamente está todo muy parado. Pues yo supongo que bueno, a ver. Empieza la gira, ¿no? De la bueno, voz. Bueno, a ver, no sé qué va a pasar con esto porque nosotros no nos han comentado nada, no tenemos nada concreto. No sé qué habrá pasado porque en internet había rumores. Estaban las fechas y todo dichas por sí, ellos. Sí, pero de ese tema es que no puedo decir nada tampoco ya. Porque no lo sé. No, es que no lo sé muy bien. O sea, nosotros acabamos la gala el miércoles de madrugada. Jueves y viernes nos llevaron a programas de ahí de la cadena y ya claro, todos nos fuimos para casa a pasar las Navidades y ahora bueno, yo voy a hacer, mañana tengo que averiguar los conciertos o las galas que me puedan salir, el tema de singles, proyectos discográficos, a ver, hay gente que está interesada obviamente, pero tengo que mirarlo todo con lupa y a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, la verdad es que estaremos muy atentos a las fechas si salen las de la voz y si no, cuando ya tomes una decisión en cuanto a tu futuro musical, pues obviamente aquí en Valencia cuando vengas iremos a verte. Seguramente iremos con Neus porque también tenemos relación con Neus Ferri. Neus es una pasada. Yo, bueno, con ella ya le dediqué las palabras que le dediqué porque es una tía de maravilla y me llevo muy bien con ella. Aparte que es una pieza de artista, pero eso no falta que lo diga y ella lo sabe. Pero como persona vale mucho y aparte tengo muchas ganas de verla y claro que sí. Y nada, también te emplazamos a nuestra próxima fiesta que haremos este mes de junio, un tributo a U2 en Tarragona. ¿Sí? Sí, sí. O sea que te... ¿En Tarragona? Sí, sí, estuvimos el año pasado en la Sala Cero. Bueno, este año todavía no, no sí, se ha acabado. La Sala Cero, la sí. última actuación de la Sala Cero. Ese acaba abierto otra vez. La han vuelto a abrir, la han vuelto a abrir. Y bueno, pues te llamaremos por si te quieres pasar por ahí. Hombre, conocernos. Claro, si estoy por aquí, por supuesto que sí que iré. Claro, claro que sí. Y si sale alguna cosa por ahí, pues el escenario es todo tuyo. Por supuesto, si estoy por aquí, claro que iré. Yo encantadísima, vamos. Y nada, tienes mucha gente de seguidores de fans de U2 en Tarragona, U2 Tarragona. O sea que ¿sí? Si algún día te los encuentras, trátalos bien. Hombre, por supuesto. Te están oyendo. Mundo, los toma, fans de U2, mucho más. Yo ya te digo, para mí, después de cantar el With the Without You, no sabía qué críticas iba a recibir, pero tanto fans de U2 como no de U2, la gente la considera una buena actuación. Quizá no ha sido la mejor actuación que he hecho en el concurso. Yo creo que para mí sí. A ver, quizá la de Carrie y Heaven fueron las que más impactaron. Pero para mí U2, yo te digo, fue un regalo para todo el mundo, especial para los fans de U2, para mi padre, y yo súper feliz de haberlo paseado otra vez por los platos, o sea, sí. por un escenario en directo, y la gente le ha encantado el tema, y gente, bueno, Boris Izaguirre lo dijo en el programa que fui el día siguiente, que dice, si Bono te oye, se le ponen los pelos de punta, digo, bueno, si algún día hay suerte, y te invitan un dueto. Sea, No, un dueto. Con decirle hola para mí ya sería lo máximo. Bueno, a ver si los de Universal se lo curran y te apoyan en tu futuro musical. Y, a ver. Y sí, bueno, yo, U2 está con Universal. Todo puede pasar, ¿eh? Ya sí, hubo. U2 está con Universal, lo sé. Ya hubo un triunfito que cantó una versión con bueno, no llegaron a estar físicamente juntos. Pero sí que hicieron una versión de la canción esa del 4664 de Mandela. Y bueno, decirte que personalmente a mí me encantó, me emocionó tu versión. Vamos, la suelo escuchar últimamente bastante. Y vamos, mi impresión y la gente que me ha llegado del mundo U2, pues es que les ha encantado. También hay que decir que pueden haber algún comentario de alguno. No que no le haya gustado tu versión, sino que no le gusta que hagan versión de U2 porque tiene mucho respeto. Es normal, cuando tienes a un grupo arriba hay gente que es normal, no le gusta que le hagan tributo. Esto era lo que era un concurso de televisión, era una versión, era tu propia versión y había... Y una versión corta también, ¿verdad? Sí, de 2:50 y pico, claro, como todas, es un programa que no puedes hacer las enteras. Efectivamente. Y más rápida, un poco más rápida, con el tono subido arriba... Sí, claro, había que adaptarlo al formato televisivo. Pero al fin y al cabo, perdona, con tu versión, o sea, no intentando imitar a Bono, sino con tu versión, la versión de Maika, que es lo bueno. No, la voz de Maika, inimitable. Cuando canto por U2, pues me sale un poco el rollo Bono, ya me arrodillé y todo al final, digo, no me voy a tumbar porque entonces, pero ya te sale, te acuerdas de él y ya, bueno, te sale un poco la vena, ¿no? Sí, bueno, sí, yo siempre... Decías... Como decías al principio, ha sido un orgullo, ¿no? El que llevara a U2 a ese programa, porque antes lo comentabas, parece como que U2 en España tampoco es que sea... Pero pasa con muchos grupos, o sea, con mucha gente. Héroes del Silencio tampoco, a ver, yo quería cantar algo en español de Héroes, también se barajó la opción, pero al final no hubo ocasión. También lo entiendo, porque es otro tipo de voz, hubiera quedado mucho más grave, yo también entiendo la situación. Pero son muchas cosas, porque a ver, de Bon Jovi sí que se han hecho un par de 13 canciones en el programa, pero son grupos que se hacen las canciones... más conocidas, tampoco es que son los hits, o sea, es como cuando me dijeron que iba a cantar el Carrie de Europe, yo dije, ostras, me quedé un poco alucinada porque digo, a ver, estaba en mi lista de opciones, yo me alegré, pero tampoco hubiera pensado nunca que Carrie hubiera sido una canción televisiva, porque a ver, sí, Europe, esa canción fue conocida, más el Final Countdown, ¿no? Sí. Claro. Que bueno, la hizo Rafa, pero claro, cuando me dijeron, vas a cantar el Carrie, yo flipé porque digo, joder, es una de mis canciones favoritas, pero yo nunca pensé, o sea, que eso te digo, que ellos lo que consideran más televisivo. O sea, yo creo que más que nada han sido coger grandes hits y a lo mejor sí que es verdad que U2 tenían un poco de razón, es menos televisivo, es más musical. Sí, totalmente. O sea, es más música, pero bueno, que a fin de cuentas, pues... Te saliste con la tuya. No, sí, a ver, no. Sí, no, a ver, yo encantado, ¿eh? Obviamente, sí, obviamente, les hubiera, no pusieron ningún problema, yo les dije que la quería cambiar el día antes y me dijeron que vale, que si me iba a sentir mejor, que la cantara y ya está. O sea, no me pusieron ningún problema. Obviamente a lo mejor me han preferido otra opción, pero era la última gala y ellos, como yo no me había quejado tampoco de nada, pues me dijeron, bueno, si te sientes a gusto, pues cántala y ya está. O sea, que ellos fueron muy flexibles en todo momento. Pues nada, Maika, muchas felicidades por el paso por el programa y agradecerte otra vez pues que nos hayas atendido. No, gracias a vosotros, es un placer. Y nada, estaremos en contacto en el futuro y esperamos verte. Estás invitada. Estás invitada aquí al programa. Y nos vemos en Twitter, que yo estoy mucho con los seguidores. Vale, muy bien. Pues nada, nos vamos a despedir con el detalle que has tenido hoy con todos tus seguidores a través de las redes sociales. Sí. Con una versión. Por cierto, ahora que comentáis esa versión, desde aquí le voy a dar un besazo muy gordo a Javi de Jaén y de su Nick Esteom, porque él hizo toda la música de esa canción. Porque yo siempre he usado pistas de karaoke, obviamente, porque U2 las tiene todas, pero el Unchained Melody es una versión rara y no existía. Mm. Ese chaval es un gran músico y hace un par de años le pedí si me podía hacer toda la pista para yo poder cantarla aquí en Salou, que a la gente le encantaba esa versión. O sea que desde aquí le mando un besazo a él porque se lo curró y le quedó una versión espectacular. Por eso está esa pista, por eso la puedo cantar encima. O sea que un beso para él. Bueno, un abrazo y nada, lo dicho, vale. Nos vemos en el futuro. Un de acuerdo, abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Sure. espectacular Michael con U2. La verdad es que encantado de que haya... Además, esta versión realmente increíble, increíble. Bueno, felicidades otra vez para ella y esperamos verla dentro de poco. Raúl, ¿qué nos cuentas de Bono? Pues que Bono pilló envidia de Maika y decidió, pues por cuarto año, salir a el día de Nochebuena pues a cantar unos cuantos villancicos, canciones navideñas ahí a creo que eran sobre las 7 de la tarde, ¿no? El día de Nochebuena. Sí, las 8 hora irlandesa. Y creo que estaba, bueno... No me cuadra a mí esto. Una hora menos. Dice Javi, a las 7 de la tarde y suelta el otro. Dice, sí, 8 horas irlandesa. Aquí eran las 7 y pico. Pues allí... Y dice el otro, 8 horas no, irlandesa, sí, no me cuadra, menos, digo. Perdone, ¿verdad? Como en Canarias, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, hemos entendido, Leo. No bebas más. ¿Cómo te gusta pinchar ahí? Leito, echo menos al alter ego. Bueno, estuvo, se juntaron en Grafton Street con St. Stephen's Green, la parte más ancha de la avenida, pues porque ya obviamente no con 4 años que llevan ya haciéndolo, pues ya con como se esperaba, pues hubo mucha gente. De hecho, pues la Garda y Brian, pues tuvo que estar por ahí poniendo orden porque sí, ¿no? Si no... Brian, por supuesto, claro. Poniendo orden para que Bono pudiera aparecer, porque ya habían estado previamente Glenn Hansard, Sidney O'Connor también por ahí en Grafton cantando. Pero bueno, fue cuando Bono llegó, cuando se montó el follón de verdad. Realmente, eso es, o sea, el hecho de la actuación es para conseguir dinero. Se ha conseguido, se sabe cantidades no, o algo. Eso se desconoce. Es para ¿no? los sin techo. Uh-huh. Se supone, ¿no? Van recogiendo esperemos dinero. Hayan, pero bueno. Que la gente vaya y que se moje. Es algo, aparte del tema económico, algo simbólico, ¿no? Ya, pero es que ver a un artista mundial de la talla de Bono a un metro, o sea, es muy fuerte. Yo lo estaba diciendo estas navidades y ¿cómo? Bueno, en medio de la calle, como si yo lo comparaba y decía, en la calle Colón. ¿Cómo si actuas en la calle Colón, en la acera, al lado de la parada de taxis, te está cantando Freddie Mercury? A ver si me entiendes. Cuatro años lleva haciéndolo. Por eso te digo que es muy grande. Que me diga algún otro artista a nivel mundial que haga eso. Y bueno, sin guardaespaldas, bueno, lleva un guardaespaldas. Bueno, suyo de siempre ya está. Si vamos aquí los de Vértigo Radio lo vamos a contratar aquí. No, se va a comprar ya y va que se acaba el tiempo. Bueno, contar rápidamente que tocaron Bono participó en varias canciones: Baby Please Come Home, I Believe in Father Christmas, Silent Night y acabaron con Desire. Y dejó ahí un snippet y mira, se dio la vuelta y se fue mientras el resto seguían Time ahí. By the way. Sí. Y vamos a escuchar un poquito, ¿no? de Desire, porque de bueno, Desire. Esto es el sonido grabado con una videocámara en Grafton Street. O sea, tampoco... Esto es un multicam, perdone, no es broma, ¿eh? En YouTube hay multicam ya. Comenzó la última agenda del año. Agenda de tributos o eventos U2. ¿Nos vamos a Italia? A Italia, vamos. Tenemos a la banda Under the Sky en tributo de U2, U2. Tal como madre se anuncia. ¡Qué largo, no, tío! No, no, demasiado tal, largo, ¿no? Tal como se anuncian. Mañana jueves 27. Bueno, yo creo que a partir de la semana que viene tenemos que recortar ya. No, tal como se anuncia en su cartel. En su cartel. Aquí son rápidos. Bueno, continúo. Bueno. Mañana jueves 27 de diciembre, siendo ya su último concierto del año en la sala Garga Music en Bari. Pasamos ya a nuestro país, a España. Spain. Vamos a hacer un recordatorio a un amigo, a Sein, a Manu. Que se recupere muy pronto. Que se recupere muy pronto, está convaleciente. Es. Muy bien. Continúo con la banda murciana U2 en la sala Live de Madrid, que está situada en la avenida Nuestra Señora Fátima 42. Gran concierto. Precio de la entrada anticipada 10 euros y en taquilla 15. Recordemos, Madrid. Este sábado, ¿no? 29. La sala Live. Y el tributo de la comienza a las 9 de la noche. Qué prontito. Sí, 2:30. Y finalizamos ya la agenda con el grupo Ultra Valle Valladolid. Y en formato acústico, mañana jueves, homenajeará a Action Baby. Un concierto especial, sobre todo para Ultra Valle Valladolid, porque es la primera vez que lo realizan todo lo que es el álbum de Action Baby. Muy bien, un gran tributo a uno de los mejores discos de U2, desde luego. Exacto, están un poco nerviosillos, hablé con ellos. Y luego también recomendamos que se metan en el Facebook de Ultraviolet, sí. Porque han subido un videoclip de Baby Please Come Home. Impresionante. Muy chulo y... Muy impresionante, nada, hay que compartirlo. A Miguel, un abrazo desde aquí. Exacto. Y nada, comentar que este tributo, las entradas, el aforo es muy limitado y son 90 personas, para todos que quieran ir, que la cosa va muy, muy, muy bien y que la gente no tiene que perdérselo. El precio de la entrada son de 6 euros, con consumición mínima. Y nada, despedimos ya la agenda, pues deseados a todos feliz año nuevo. Pues muy feliz año nuevo también para ti, Carlos. Y bueno, Óscar, volveremos con el 12-12-12 en el 13. El 13. Bueno, ya pues, te tienes faena hecha. No, sí, la tengo desde hace un mes ya, coño. ¿Os acordáis de un programa que había antes? Desde que el 13 del 12 del 12 que lo tengo. ¿Os acordáis de un programa que había antes que se llamaba You Two and the Others? Sí, también me suena. Madre mía, tú. O sea, si lo tuyo no empezaba. Esto ya para las rebajas, ¿no? Para las rebajas de enero. Por ahí, por ahí. Bueno, ya nos quedan unos minutos y antes de despedirnos con el fin del mundo, con el lado oscuro de U2 Chile. Y esa historia de Jesucristo. Pues nada, Orlando, también comenta tú. Sí, hombre, di algo. Orlando. ¿Con qué te quedas de este 2012 dentro del mundo dusiano? Que tampoco ha sido muy prolífico. Pues la verdad que no ha sido muy nada más que mucha remezcla, poca música nueva, la verdad. Pero bueno, esperemos que el 2013 nos venga ya con un álbum nuevo y próximamente una gira también. Bueno, hay que decir que el día de Navidad, la Nochebuena, mejor dicho, Verónica U2 Chile pudo contactar con Bono, sí, verdad. Y medio le dio una primicia, ¿no? Y era que bueno, Verónica le quería dar un regalo a Bono y Bono la invitó directamente a que fuera a los estudios en enero a entregárselos. Con lo cual... Vamos, yo sé. No hay vuelo directo desde Valencia a Dublín, pero todo se andará. ¿Qué día va Verónica? ¿A qué hora? Verónica irá ella solita para... Bueno, espérate, oye, si las cosas hay que hablarlas. Bueno, son buenas noticias, ¿no? Sí, que vayan a estar en los estudios. Ahora pues, que lo pille cuando vaya, que va a ser también complicado y en fin. No deja de ser una buena noticia. El que viene entero en Dublín. ¿Tú? Sí. ¿Y buscando curro allí? Sí. Hombre, pues, y así tenemos enviado especial claro. de Vertigo Radio. Y luego ya cuando los estudios ya me vengo. Bueno, Óscar, ¿tú qué te quedas de U2? Pues yo, a falta de los originales y versiones de mierda de Pride and Animal Love, con todos los respetos... ¿Te puedes poner un poquito sí, no, micro? Así lo digo, me quedo con las bandas tributo a U2. Muy bien. Con las bandas tributo y con la música como Maika, que nos transporta a la música U2 y en cada uno con su estilo, desde luego. Chapo. Alá. Estoy Leo. Así lo cascas, Leo. Yo me quedo con la sección de noticias de Raúl Cuello en Vertigo Radio. Muy bien, Leo. Oye, vamos a ver, fue la coña. No, estar ahí. ¿Me ha visto reírme? Sí, te estás riendo. Como el de estar aquí todos los miércoles buscando noticias, buscando información para todos los demás oyentes, para mí tiene su mérito. Y desde aquí yo reconozco todos vuestro trabajo y vuestro. Tanto la radio como la página web. Bueno, y a todos los que estamos aquí, también bueno, en, especial, también en la sección todos, de... No, ¿qué sección? Yo es que no tengo ya. Yo ni me acuerdo. Hombre, yo ya mis conciertos se van a hacer legendarios, como el Ron. Bueno, es que el 12-12-12 duró... ¿Cuántas horas duró? 5 horas, lo menos. Raúl. Entonces, pues eso, os quiero dar las gracias por mantenernos informados. Sí, sí. Gracias, Leo. dos pues meternos caña. Una, quedan 5 días para que participéis en el concurso de diciembre de Vertigo Radio. Es la subola. Perdona, Óscar, ha participado mucha gente. Bueno, los que habéis puesto una banda, recordad que es banda y número de veces que ha teloneado U2, y me quedo con vosotros, que sois buena gente. Oh, vale, qué bonito, venga, Carlitos. Yo me quedo con vosotros, con las bandas tributo y esperando pues exclusiva del 2013 con U2, algo nuevo. Ojalá sea así. Muy bien. Y lo podemos anunciar aquí en y exclusiva. Y que te veamos en Dublín, Carlos. Efectivamente. Con Bono. Ese día me muero. De Vertigo Radio falta. Me da algo. Hay Bono por. Bueno, no te mueras ese día, no fastidies. No, me da algo. No. Se cumplirá. Bueno, pues yo me quedo con toda la gente que hace Radio Municipal de Manises, con todo el equipo de producción, haciendo la pelota, como siempre es normal. No va en serio porque no. Bueno, les damos bastante la coña. De hecho, somos el único programa que. Hoy estamos aquí en directo. Hoy estamos en directo. Aquí, ¿no? Efectivamente. Le hemos hecho a Pau Sabariego, pues. Sí, al alcalde de Manises también, a todos, porque si no, no estaríamos aquí, Vertigo Radio no existiría. Y luego también, pues obviamente, a todos los oyentes, a toda la gente de Manises y de alrededores que nos escucha por el 105.7 de la FM, y luego a la gente que nos escucha por internet, a la mafia y, bueno, pues a todos. Y a nuestras chicas por aguantar. Bueno, obviamente, a las sufridoras. Y también un 10. A la gente de U2 Chile, que todas las semanas ahí nos está. Trae una joya. Estos están enchufados, ¿eh? Óscar, han venido los últimos y todos los sí, sábados, todos tío. Los miércoles tienen nos echan su... fuera nosotros, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Madre mía. Es muy bueno, pues espabilar. No, sí. Espabilar, dice, voy a hacer yo la claqueta toda la semana, a ver si espabilo. Bueno, pues nada, feliz año. Un saludo, Chile. Que lo disfrutéis. Y nada, os dejamos con Jesucristo. Ahí está. Bye, bye. Chao. Y yo soy tu eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vertigo Radio. Hoy presentamos en el capítulo 13 del lado oscuro de YouTube el cómo a veces un disco de la banda nace en pleno periodo de promoción del anterior álbum. Tenemos muchos ejemplos en la cual YouTube empezó algunos proyectos en plena gira y cómo ciertas canciones nacieron entre concierto y concierto o entre un hotel y otro. El emblemático tema Pride nació en Hawái, en una prueba de sonido antes del concierto en plena gira del World. Otro ejemplo son las canciones que nacieron en el Su TV del año 92, antes de que se plasmasen en el disco Surupa. Como en muchas pruebas de sonido, el ingeniero de la gira Joe Harley graba todo lo que hace YouTube arriba del escenario, incluidos los seteos antes de cada concierto. La banda ensaya sonidos y bases de percusión que pueden ser en un futuro una canción a toda regla. Hoy nos abocaremos a la etapa del YouTube Tri Tour y la capacidad creativa de la banda en esta gira. En el tercer leg del tour, conquistando el país de las barras y estrellas, existió un momento importantísimo en la historia de los irlandeses, y todo por obra y gracia de una petición para grabar una canción y tributar a Goody Goldtree. Este influyente cantante fue un prolífico e influyente músico folk estadounidense, conocido por su identificación con la gente común, los pobres y los oprimidos, así como por su odio al fascismo y la explotación. Estos temas sociales fueron una constante en esta gira por YouTube y participar en el tributo al cantautor fue una oportunidad que no querían desperdiciar. Pero existía un gran problema. La agenda del tour en el último trimestre del año 1987 estaba copada y no tenían muchas fechas para acercarse a algún estudio y grabar la canción que ellos habían elegido, Jesus Christ, una canción compuesta por Goodrie en 1940 y que hablaba de Jesús desde el punto de vista social, contra los poderes establecidos y predicaba la ayuda a los pobres. Cuando uno lee la letra, ve a Bono representado totalmente por esta canción, mezclando el cristianismo de Hewson y su visión social de las cosas. Esta canción fue fielmente representada en todas las épocas de la banda y es un resumen total de las directrices donde siempre se abocaba Bono y la salvación espiritual de las personas. Volviendo al momento histórico donde fue grabada, la banda encontró un espacio en su ajetreada agenda musical a finales de noviembre de 1987 y pudieron ocupar durante un día los Sun Studios de Memphis, entre medio del concierto que hicieron en una ciudad cercana llamada Murfreesboro y el próximo show que sería en Miami. La banda aprovechó esa visita al mítico estudio donde grabaron leyendas como Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison y también Jerry Lee Lewis, y durante 5 horas grabaron 5 canciones que serían con los años himnos de toda una generación. La lista de canciones fueron Angel of Harlem, When Love Comes to Town, Love Rescue Me, Jesus Christ y She's a Mystery to Me. Las primeras 3 quedaron en el siguiente álbum llamado Rattlin' Ham. También quedó plasmada el cover del cantante folk, y la última fue también una nueva canción de la banda que nunca fue editada en la discografía de U2, pero quedó grabada por Bono y The Edge en el álbum póstumo de Roy Orbison en 1989. Y ahora en Vértigo Radio presentamos en el capítulo 13 del lado oscuro de U2 la canción Jesus Christ. Jesus was a man who traveled through the land, a hard working man and brave. Well, he said to the rich, give your money to the poor. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.